El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo Martes de Margaritas. Aquí otra vez, felices y contentas porque seguimos con más chicas aquí en nuestra sala, en nuestra cabina de radio. Y hoy nos acompañan dos grandes actrices. Vamos a seguir con la onda teatral este mes. De mujeres trabajando, mujeres creando, mujeres haciendo, diciendo, haciendo. Y bueno, soy Ale Ramírez, gracias por estar aquí. Muy buenas noches con todos, qué bestia, ya han entrado sin mí. Ahora salen y entramos todas bonito otra vez. Bueno, nada, bienvenidos al Martes de Margaritas. Una vez más, queremos agradecer a todas las personas que se conectaron junto a nosotros la semana anterior y nos dejaron mensajes chéveres. Esperamos que esta semana también lo hagan. Les queremos decir a nuestras invitadas que sean bienvenidas y que también pueden saludar a la cámara de ahí, ya que salimos en streaming. Así que, cámara. A la que está ahí. Eso, y amigos, ¿por qué no para iniciar este Martes de Margaritas con toda la furia del mundo? Vamos con la primera canción y escuchamos a Brazilian Girls y Pussy. Vamos ahí. We'll be right back. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos ahora sí ya en este Martes de Margaritas. La canción tenía un gran mensaje que queremos compartir con todos ustedes. Después de eso, ahora sí queremos darles la bienvenida respectiva a dos grandes actrices y amigas que nos acompañan el día de hoy. Con nosotros está Aleja Ponce. Hola, muchas gracias Ana y Aleja por darnos el chance de hablar acá en Martes de Margaritas, que se ha convertido en un excelente lugar para hablar de cosas y de mujeres, así, de las mujeres cómicas. Y también tenemos junto a nosotros primera vez Ana Nájera. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, esta vez sí. Muchísimas gracias, aquí estamos entre tocayas. Así es. Entre Ana. Entre Ana. Peligroso de eso. Un poco sí, pero grandes cosas se han visto. ¿Yo para qué voy a decir que no? Y bueno, justo el día de hoy, así súper pertinente como todas las cosas en el camino del Señor, vamos a hablar de un tema coyuntural. Ya saben que estamos en plena Semana Santa, en donde recordamos la muerte de Jesucito, que vino acá a la tierra a ser buena gente, y nosotros, como no somos buenas gentes, le matamos. ¿Pero qué pasó? No, no, no le matamos. Él solito murió por nosotros. Disculpe. Pero le matamos por hippie. No. No, no, no. Él murió por nosotros. Otros le mataron, pero él estuvo encantado, dispuesto a morir por nosotros. Sabía a lo que venía. Le advirtieron. ¿Quién se me? A ver. No, no. Es que yo no entiendo eso. O sea, eso es... En el desierto tenía todo el chance, hermano, de irse, de huir. Podría haberse ido. Pero no hubiéramos tenido la fanesca. ¿Quién le manda andar con 12 manes? Primero. ¿Quién? En principio, digo yo. ¿Quién le manda? Pero bueno, continúo con el relato. Jesucito vino y murió por todos nosotros en su versión más hippie o más lo que sea. La vieja dice que él quería venir a morir. ¿Pero qué pasó? Sabía lo que venía. ¿Qué pasa en el más allá? Y para eso, estas dos grandes mujeres, actrices, creadoras, han hecho una obra para explicarnos qué sucede en el más allá y le han puesto de nombre paréntesis, debut en el más allá. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar un poco sobre la pertinencia del tema justo en plena Semana Santa y algunas cositas más. Así que amigas, bienvenidas desde su espacio nuevamente, comencemos. Comencemos el programa de hoy. Y bueno, paréntesis, es una obra teatral de clown, según tengo entendido. ¿Cómo ha sido el proceso de montaje de esta obra? Cuéntanos un poco, Aleja. Bueno, con Ana nos encontramos en un taller y creo que fue un flechazo en el ámbito teatral. Nos juntamos y comenzamos a lanzar algunas ideas, nos reunimos y comenzamos a improvisar. Había este tema un poco que nos movía a las dos, que era el amor, que era la muerte, que era la vida, que es el deseo. Y entonces así pusimos ejercicios teatrales y creamos una base. Luego de tener esta base, viene Silvia Brito, que es nuestra directora, la arregla, la compone y pone su maestría, y creamos este paréntesis, debut en el más allá. Paréntesis, como en la escritura, es esta entre paréntesis, ¿no? Este espacio en el que medio voy a salirme del texto en el que estoy para poner una idea. Entonces, eso también es esta espera. Esta obra, ¿no? Este paréntesis en la vida para hablar justo de los grandes misterios, la vida y la muerte. ¿Qué vendrá en el más allá? No sabemos. Estamos aquí dando algunas pautas de lo que puede ser, pero es el gran misterio. Sí, que un poco también lo que nosotros queríamos mostrar en la obra, aparte del entrenamiento, de la improvisación, también tuvimos muchas reuniones como de sentarnos, hacer trabajo de mesa y de nosotras conversar sobre qué significa y qué creemos también sobre este paso al más allá, digamos, dentro de nuestra propia ideología y lo que creemos un poco cómo sería ese momento. Entonces, eso también como formó parte importante del montaje de la obra para que la obra realmente llegue a decir algo en lo que nosotros realmente creemos, cada uno de los personajes y las dos en conjunto. Y bueno, y ahora sí, coméntenos como que si estuvieran en esa primera vez que se encontraron y dijeron, amiga, ¿Qué haremos, pues? De nuestras vidas. De nuestras vidas. ¿Por qué no hablar de la muerte? ¿Qué ustedes piensan de la muerte? ¿Qué cosas le hizo como decir, en esto sí, en esto no, sabes qué? Ahí yo creo que... Primero, ¿cómo se confabularon las dos? Claro, o sea, importante para después nosotros contarles qué pensamos sobre la muerte. ¿Por qué? ¡Ahí queda! Perdido atrás, ahí está. Sí, un poco así como empezó todo, en realidad, como la Aleja dijo antes, ya habíamos hablado sobre estos lugares que inclusive nuestros trabajos y las cosas que queríamos decir ya habían tocado antes o estaban medio ahí latiendo en cada una de nosotros, que sí es como un poco el amor, la muerte y el medio, así como también el medio y las cosas importantes que queremos decir. Entonces, en base, habíamos establecido también como la espera fue un, como el gran tema que nosotros quisimos tratar en nuestra obra, la espera. Entonces, sí, nos pusimos a hablar también sobre qué significa esa espera para cada uno. O sea, qué es realmente la espera, cuál es el lugar en donde estamos, qué va a pasar, así que estamos esperando y ahí un poco nació todo, que luego establecimos que este lugar sí sea el más allá. Un poco con la espera, bueno, veíamos y poníamos así ejemplos de qué es la espera. ¿Dónde esperamos? ¿Esperamos en la cola de banco? ¿Esperamos, no sé, una fecha? Esperamos también la muerte y esperamos los nacimientos. Entonces parece que esta vida en la que transitamos es una gran espera. Entonces parece que es un gran tema para sacar estos otros temas y disertar sobre la muerte, la vida y tratar de llegar. Tenemos influencias también importantes que son Esperando a Godot, Monty Python con The Meaning of Life, que han ido así como alimentando la construcción de esta obra. Y en la construcción de personajes, como porque tienen unas fotos fantásticas en su... Y la obra es súper bacán también, ¿no? Déjenme les digo, yo ahí debuté aplastando un botón cuando fue el debut de las chicas en el Teatro Politécnico. Yo aplasté un botón a mí, me sentí orgullosísima, nerviosa también. Se cae así, va a aplastar el botón, no llega, se cae, me levanté. La escena del tramoyista. Claro. Bueno, pero cuéntenos lo que decía la Aleja, cómo fue la construcción de cada uno de los personajes, cómo sucedió, porque ustedes también ya dentro de los juegos que tienen armados, ya tienen unos personajes, esos mismos personajes se mantuvieron o fueron refrescados, fueron reformulados, o qué les pasó en medio de todo eso. Bueno, hay la construcción del clown que la tiene cada una, ¿no? Y el clown como parte de tu personalidad siempre está. En esta obra se transforma, para mí sí, ¿no? Como que hasta tenía un vestuario de Gruña Margarita, que es el nombre de mi clown. Uh-huh. Y aquí cambió y encontré otras aristas de lo que era esta Gruña Margarita. Pero el clown viene a ser todo tu lado frágil, toda esta parte inconsciente, ¿no? Que siempre nos acompaña. O sea, siempre hay eres solo un clown, así, porque yo no sé nada de esto. O sea, tienes un personaje clown que lo vas a llevar a distintas fases de... Y que puede jugar a lo que sea. Que puede ser directora de teatro, como puede ser tramoyista, como puede ser la vieja conservadora. O un pescado. Descubriendo también en esta... Por cierto. Te sale. Creo que también un poco de la posición de ese clown y lo que a mí me ha pasado ahora, que para mí sí es un espacio nuevo de la adorable, así como la vieja conservadora y la adorable. Para mí yo he trabajado mucho más antes sobre la tristeza o la ira y ahora me encanta ser adorable. Pero es un poco lo que se ha dado también como la interacción de las dos y que creo que el trabajo en conjunto también nos ha llevado a explorar nuevas facetas de nuestros clowns por la relación entre las dos. Una suerte bien chévere de encontrar pareja cómica. O sea, como que podemos tener el juego entre las dos, ahí vamos viendo entre mayor y menor. Son muy distintas, entonces pueden hacer un buen juego cómico. Esto de la pareja cómica me intriga un montón. Vamos a una canción y regresamos con más de Martes de Margaritas, precisamente para hablar esto, la pareja cómica, el cómo se encuentra, o sea, creo que debe haber una chispa para que eso fluya, ¿no? Vamos a hablarlo. Como después, todo surge. Como todo va surgiendo. Vamos con un tema musical y ya regresamos. Un hijo que se llama Frente. Vamos con un tema musical. Regresamos con más Martes de Margaritas. Thank you. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Escuchábamos a Alcaloides con su canción En Bici te voy a ver. Te voy a ir a ver. Y volvemos con este tema que estábamos hablando un poco de la construcción de la obra paréntesis, del debut, un debut en el más allá. Y estamos hablando sobre esto del emparejarse cómicamente, cómo es que sucede. Es suena todo suena sexy todo y perturbador a la vez. Sí, como me voy a emparejar cómicamente con alguien. Estoy buscando mi pareja cómica, no sé, fuertes declaraciones. Bueno, parejas cómicas, así tenemos un ejemplo bueno que es del dibujo animado. Y en el de dibujo animado vemos muchas parejas cómicas que funcionan, a veces por sus juegos contrarios. Pinky y Cerebro puede ser una. Y ya en los actores cómicos y clásicos y grandes y nuestra inspiración, Buster Keaton, por ejemplo, que hacía pareja con el Fatty, y el Fatty era como que él llevaba el juego, y Buster Keaton era más bien como el inocente y al que le sucedían las cosas. Entonces el otro daba órdenes, mientras que el otro era más volado y le pasaban las cosas. Y así, estas parejas que funcionan a veces en problemas y a veces haciéndose amigos y así resolviendo la vida. Más o menos como cuando te encontré a vos, Dan. Yo te encontré a vos, ¿qué? Sí, una excelente pareja cómica. Pero no nos hemos puesto en ese plano. Estamos adaptados. Bueno. Yo tengo otras parejas cómicas. Soy poliamorosa cómicamente. ¿También? Sí, yo creo que un poco sí es como eso. Sí es encontrar una persona con la que sí es un clic que permite el juego, así que también es un poco como el respeto del personaje del otro y de la posición del otro en la pareja. Entonces sí es como súper interesante, y también sí, para mí sí es full una cuestión de conexión, porque no con cualquier persona se puede llegar a hacer el clic y como a asumir los papeles que hay que asumir para que los juegos y las cosas funcionen en escena. Ese puede parece ser un tip. Claro, es como una pareja. No, de hecho, yo creo que ese debería ser un tip como para cuando estás buscando una pareja amorosa, que te bases primero en tu pareja cómica. O sea, si de pronto tienes ese clic con esa, capaz ahí funciona algo más chévere. Que y varían los juegos. A veces claro. Está arriba, a veces abajo, a veces mayor, a veces menor. Pero hay comunicación, entonces funciona. Sí, el juego. Pero totalmente. Sí, yo sí creo que, de hecho, en las relaciones sociales se nota mucho esto de por ejemplo del que juega arriba o el que juega abajo, y se nota mucho también las personalidades cómo funcionan. Entonces sí es también un poco, por ejemplo, para ponerle como en lenguaje un poco ya más técnico, que es el blanco y el Augusto, dos blancos en escena no funciona, igual dos Augustos no funciona. Augusto. O sea, como dos pinkies, mi papá dos no cerebros. Porque se llama Augusto. Augusto. Chao, padre. Claro, entonces es también como un poco asumir ese papel, si digamos en Pinky y Cerebro. Si yo soy Pinky, yo soy Pinky, pero también si soy Cerebro, soy Cerebro, y como poder llevarla desde ese lugar, porque igual con eso como base, siempre los dos van a tener el juego del otro en algún momento, y eso también es un poco lo rico de la comedia, que siempre se está en los dos lugares. Yo sí quiero entender un poco más de esto de qué es el blanco, qué es ser el blanco y qué es ser el Augusto. Porque en nuestra cabeza, sí, o sea, desde la militancia, el blanco es ese ser que hay que destruir y quitarle sus derechos y privilegios, pero Ponte y no es. Pensarlo de Augusto. Claro. Esa pensión sí, está en los Augustos. Yo creo. Sí, o sea, un poco para seguir con la analogía de Pinky y Cerebro, Cerebro es como el blanco, entonces es el jefe y es el que lidera un poco la movida, así de cómo... En pero el circo no, pero maneja el domado, no, el que lleva los números. Ajá, números, que ¿no? Es el que lleva, o sea, como el que lleva un poco el juego, y el otro es el que le sigue el juego, pero que también la caga y que rompe el juego y genera otros juegos, digamos. Que en parte también es como la vida misma, ¿no? Sí, claro. Uno le sigue el juego al blanco, bueno, ahora el tomate que está dirigiendo el mundo también. Claro. Que no es tan blanco, es este Trump es amarillo tirando a tomate. Y nosotros nos vamos ahí subvirtiendo a nuestros modos. Y tenemos como diferentes blancos en nuestras vidas cotidianas. Y hay Augusto, el Augusto es el que subvierte todo. Claro, es como el Pinky. Entonces el cerebro arma un plan súper increíble para conquistar el mundo y llega el Pinky y la caga toda y convierte ese plan en conquistar el mundo. Otra cosa que igual es súper cómica y divertida, pero que no es el plan original, digamos. Y que a veces, muchas veces, el Augusto es el que cumple el objetivo, mientras que el blanco se saca la madre por cumplir el objetivo y no lo logra, ¿no? Así es. Pero el Augusto de pronto sí. Eso es burgueses versus proletarios. Y arribistas, ¿no? Sí, como ese escalando, ando. Y bueno, también la vida es como la inspiración del teatro y la inspiración del territorio del clown. No nos separamos, ¿no? Es como nuestra gran fuente, entonces... Sí, de ley que podemos ver afuera en la realidad todo. En la vida misma. Y sobre todo yo creo que en las relaciones de pareja se presenta mucho así. Y para mí sí es como súper claro. Obviamente en diferentes momentos ocupas diferentes roles, digamos. Pero sí es como súper claro bien ver quién la lleva y quién se deja llevar. Ah, joder. Profundas reflexiones las que hemos escuchado. ¿Quién quiere ser llevado y quién quiere llevar? Y la anterior semana también teníamos de aquí a todo el elenco de una obra que se está presentando. Mujeres sin piedad. La hierba. Y nuestra pregunta, o sea, más allá, era cómo puedes coexistir estas, no sé, porque cuando creas un personaje también creas toda una identidad y creas como toda una forma de pensamiento, todo un sistema de creencias, y cómo pueden cohabitar en una misma persona y compartir lo que tú eres, cómo no se confunden, hay límites trazados, o eso es lo que enriquece, qué es lo que sucede también en el clown. Creo que eso es lo más loco del actor, de esa capacidad. De ser dos, tres personas, de culo. Yo creo que coexiste el clown, siempre está. Por ejemplo, me daba cuenta el otro día en el bus, en el que estaba en una situación difícil yo, porque en el bus llenan y llenan de gente, y yo cada vez me iba apretando más y parándome más recta, igualito como se sienta mi clown. Entonces veo que tengo estas reacciones inconscientes que le pertenecen a mi clown. Entonces, claro, yo separo la vida real y la escena, pero como que... A veces se junta la sí, cosa. Sí, fluye. Sí, porque yo creo que también, bueno, dos cosas. Primero que es bien importante para el actor observar la observación y aprender los personajes desde la observación, pero también el vivir. Entonces, como realmente entregarse al vivir, al sentir, a vivir las experiencias que tengas para guardar esos momentitos, que tal vez pueden ser segundos en donde sentiste una emoción tal que llega el momento en el que al representar ya está en vos. Entonces, es un poco también la observación de uno mismo. Entonces, por ejemplo, con esto que dice el clown, la Aleja que siempre está totalmente así, yo desde hace un tiempo más bien decidí el trabajo y yo soy súper torpe, entonces se me cae cualquier cosa, rompo, me olvido las llaves adentro del carro, me pasa siempre ese tipo de cosas, y desde hace un tiempo, como el clown trabaja mucho en el error, también dejé de castigarme por esas cosas observarme y ver cómo soy en ese momento de más fragilidad cuando me equivoco y cuando todo me sale mal, porque para mí también ahí está la esencia del clown, en el error y en la reacción primera y la más primitiva ante el error. Alguna vez cuando estaban también el elenco de Varietetas aquí, precisamente hablábamos de esta cuestión de empezarse a reír de uno mismo, o sea, de las propias cosas, de las propias desgracias que le pasan a uno, las que una provoca, y empezar a hacer ese ejercicio en que incluso dentro de lo clown sirve mucho este material de lo torpe que puede llegar a ser uno, sirve de material para ponerlo en una obra y ya. Y en realidad yo creo que es nutre mucho de las cosas que vamos creando en este terreno. Por ejemplo, yo también cuando escribo lo de los estándar, es como que, cierto, esto fue lo que me pasó, o esto fue lo que sentí, o esto es lo que pienso. Y es como todas esas cosas que ya pasaron, pero, o sea, que ya me vi cómo fui de ser humano idiota ahí, haciendo, viendo por la nada, y después digo, ah, sí, es bien divertido, y la gente se ríe, y yo digo siempre, bueno, si no se ríen, da igual, porque es para llorar, porque yo en ese momento lloraba. Claro, claro, verán, yo les voy a contar una cosa que a mí me pasó, y que fue como nació un número de clown, que en algún momento espero que sea una obra, que es Don't Let Me Down, así que habla sobre el desamor. Estaba yo sentada en la vereda de mi casa, fumándome el tabaco con el que decidía dejarme de huevadas y de sufrir por una. ¿Ya? Así como tipo, ya, de aquí, después de esto, no, subes verdad. A la casa, te bañas, te vistes increíble y sales a la calle, así. Y estaba ahí yo fumándome y una paloma me cacó en la pierna. Y solo fue así como, sí, qué hermoso ese momento, así, ver que ese es el momento el cómico, el fracaso es el momento en el que el fracaso en que el clown más brilla, ¿sí? ¿Me entiendes? Así como, y cuando me pasó eso, yo dije, tengo que hacer este número y tengo que en ese número logre que una paloma me caque en la cabeza, porque fue increíble, así. Entonces, sí, es un poco eso, como registrar los momentos de fragilidad, así, los momentos de más fragilidad, porque yo siento que ahí está lo cómico y también humano, está, ¿no?, lo real y lo humano, y yo creo que solo lo verdadero en escena puede verse como verdadero para el espectador. Y son cosas que la gente se identifica, o sea, siempre. Nuestro amigo David Rodríguez se quedó con la frase, la vida se trata de dos tipos de personas, las que quieren llevar y las que quieren ser llevados. Un poco torcidos. Un poco torcidos, déjense, esto no es un programa de drogas, por Dios. El teclado. Estamos hablando del teatro, algo bonito, algo que se crea. Un poco con los hechos trágicos de la vida. Qué bueno transformarlos y que no se quede en un recuerdo malo. Vemos que todos tenemos estas partes de sombra y a todas y todos nos pasan cosas. Entonces, aprovechar esto, desdoblarlo y reírnos. Por ejemplo, reírnos del amor romántico que se ha infiltrado en nuestras cabezas desde las telenovelas que veíamos de chiquitas, tal vez por obligación, tal vez porque estaba prendida la tele, y como que han ido calando en nuestra conciencia y en nuestra forma de actuar. ¿Por qué no utilizar eso para reírnos? Y de paso se ríe el público que se identifica, que también ve sus errores, sus fracasos ahí. Entonces, algo medio psicomágico, sin que la intención sea terapeuta. Sí, yo sí creo eso. O sea, vivimos una novela, siempre le estamos buscando al enemigo. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo en la vida. Y si no lo encuentras, el enemigo eres tú. Y con eso nos vamos a un corte y volvemos con más Martes de Margaritas. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué, pues? Para que crean que tenemos perro. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué, pues? Para que vean que la casa está embrujada. Yeah, ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está en la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingos 18:30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. Temporada de Cineclub en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. el primer ciclo de cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Los días 13 y 27 de marzo. 10 y 24 de abril. 8 y 22 de mayo. Y 5 de junio. Este ciclo de Cine Club está coordinado por el maestro Gerardo Fernández con el apoyo de Lilian Granda y Aarón Zambrano. El tema El deseo, erotismo y sensualidad disidente será abordado por Cristina Burneo. Y el de Cine y Derechos Humanos por Javier Arcentales. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas, de aquí súper, súper divertidas. Síganos en nuestra red social de Facebook, estamos como Martes de Margaritas, estamos transmitiendo en vivo el programa de hoy. Y pueden vernos, mandar saludos, aquí estamos con Alejita, estamos con Ana Nájera, y bueno, estamos presentando la obra Paréntesis, dando los pormenores, cómo se van creando las cuestiones. Mucha, mucha risa, de la verdad, mucha gente se resiente, pero ahí estamos. Claro, decíamos, si es que nos vieron por ahí, alguna risotada. Las cosas que suceden en el armar, como decía, hay algunas cosas que nutren los personajes, son muy propias de uno, como los talks, como algunas manías que se van creando, que uno se tiene y que van creando también los personajes y esas cosas. Que uno se va creando. Se va creando en la vida. Yo digo, oh por Dios, cada año que pasa voy teniendo una nueva manía. Como que Dios, cuando tenga 50, ¿cuánto tendré? Claro. Y todo haciendo una lista. Claro. Igual un poco lo que yo le contaba a la Aleja alguna vez, yo también pues con mi trastorno obsesivo compulsivo desde siempre así, y algo que a mí me ayudó mucho y por eso ahora inclusive puedo hacer lo que hago, inclusive en el teatro, fue soltarme el cabello. Porque como yo tengo el cabello así, yo no soportaba que esté un pelo no en su lugar, así me ponía gel, me cogía el cabello, me hacía colas, me alisaba, y el día en el que yo dije así como ya me valió todo, me ayudó un montón, así. Y obviamente también siempre he tenido mi familia así encima diciendo, siempre andas despeinada. ¿Qué? ¿Y vos no te peinas? ¿Y cómo es esa gente que no se peina, Anita? Wow. Pero también un poco eso y todas esas cosas que me llevaron también a yo misma condicionar mi cabeza, sí, es un poco lo que yo también quise hablar ahora, así como la norma y cómo es la gente como yo, no sé, como nosotras, a las que no nos interesa la norma y a la que nos interesa otras cosas y también como el sentir por sobre la norma. Por ejemplo, la Ana era una de las que cuando le conocí no se soltaba el cabello para nada. Y de hecho yo creo que terminó cortándose. Es una cosa que era así, o sea, yo no me soltaba porque tenía tendencia a que se me haga... Se te abulte todo. Un solo florero, como decía mi mamá. Y es como súper focas. La decisión a mí me cortarme el cabello me costó un montón, porque era romper con la tradición familiar de que las... Yo ni siquiera usaba el cabello, o sea, me lo cogía de tal forma que no se notaba, ¿sí? Pero era como romper con todo eso, con todo ese vínculo de que mi mamá me peinaba hasta dejarme ciega. Ajá. Cuando me sacaba el cabello era el momento más genial de la noche porque dejabas de tener tanta tensión. Ahora es como ni siquiera me peino. Es lo mejor. Sí, un poco que de este distanciamiento entre el clown y la actriz. Porque, yes, por ejemplo, yo... cuando estoy en momentos de estrés me rasco, me creo alergias, ¿no? Mi clown también es una mujer bastante histérica, pero en ese lapso yo no puedo dejar, o sea, ser una Aleja totalmente histérica con alergias igual que mi clown estar en la vida real. Entonces sí hay que hacer un distanciamiento, yo creo que debemos también conocer. Por ejemplo, para entrar a escena la mejor clave, en vez de ponerme histérica y en esa que sería la actitud de mi clown o la personalidad, es la relajación. Entonces ahí sí hay técnicas corporales, técnicas de respiración que pertenecen más al territorio del actor, de la actriz, ¿no? Como para poder entrar con mejor facilidad al personaje y al clown. Claro, porque aparte es súper técnico el teatro, tiene su teoría, tiene sus bases, entonces ustedes son profesionales en el asunto. Me imagino que trabajan mucho eso. La comedia es súper técnica también. Claro. Yo justo con la Silvi, que es nuestra directora, yo le tomé un taller de clown con ella y yo me enamoré más que nunca del clown porque la Silvi dijo, un buen clown es un experto en matemáticas. Es alguien que sabe muy bien de matemáticas y sabe cómo funciona la técnica de clown y lo hace. Y yo dije así, oh, sí, sí, es eso. O sea, no es un cualquier. No, de hecho, hemos tenido y compartido este espacio con la Silvi misma, en la que nos ha ido explicando como los procesos de cuando estaba, me acuerdo, dando sus talleres de comedia del arte. Y fue como súper esclarecedor el hecho de decir, a ver, esto es una cosa, sí, todos pueden participar, pero esto es un asunto de profesionalización. Está también como bien denigrado el término, ¿no? ¿Qué? ¿Yo estoy haciendo el payaso o qué? Un poco feo. Sí, pero yo sí soy payasa. Claro. Me gradué de payaso, claro, cachos, es buenazo. Claro, payaso es un insulto. ¿Qué tienen contra los payasos? ¿Que acaso ser payaso no es una profesión digna? Sí. Un poco no. Y claro, con esas reflexiones de la dignidad de los payasos, vamos con una cancioncita y volvemos para hablar en dónde se está presentando paréntesis, cómo le haríamos. ¡Volver! Con más. Vamos a la luna. en paz, el amor puede llegar. Si nuestros corazones se encuentran en paz, ¿cuándo? El día de hoy, en este instante la luna llena, es un buen momento. El día de hoy, en este instante la luna llena. Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos con más Martes de Margaritas. Les pedimos disculpas si es que falla la transmisión en vivo. Resulta que viendo a ver si es que funcionaba. La Aleje seguía con saco. Ya estoy sin saco. Y hasta lucha. Los que se perdieron nomás. Pero les recordamos que pueden escucharnos, si es que tienen toda esta tecnología vintage de lo análogo un poco, pueden escucharnos a través de la 940 en AM o si no, también a través de la www.radiocce.com. Igual cualquier cosa, duda, comentario, sugerencia, en el marco del amor y del respeto que todos nos tenemos o decimos tenerlo, pueden hacerlo al 2220-966 o también en nuestras redes sociales como Martes de Margaritas. De ahí nos busca, nos escribe, nos comenta. Le mandamos un saludo también a José Andrés Gallardo, que nos manda besos. Siempre nos escucha. Besos también. Unos muy buenos besos para ti. A David Durán también. A David Durán también le mandamos besos. Gracias por su mensaje. Él fue el del mensaje de drogas de aquí, haciéndome propaganda y dañándome el bonito programa. No, mentir. Eso, amigos, vamos ahora sí a conversar sobre dónde va a presentarse paréntesis. Un debut en el más allá. Bueno, tenemos mañana nuestra última función en la creperola del teatro. A las 21 horas. Acompáñennos, está chévere. Ahí para que queden los comentarios, ¿no? La creperola está en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Amazonas. Y bueno, pues también tendremos nuevas funciones. Entonces igual síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como paréntesis obra de clown y en Instagram como paréntesis clown. Y ahí vamos a ir poniendo todas las funciones que vamos a tener. Estaremos igual pronto en abril en Cuenca, estaremos en junio en Cuenca y por más funciones por confirmarse. ¿Cuál es la inversión que el público debe hacer para irse a sanar con la risa? Es de $10 la entrada en la creperola y $5 de consumo mínimo. Así que ya saben, ahí pueden... Aparte también... la creperola está súper linda, ¿no? Como para pasar ahí un muy buen momento y con clowns. Y con todo lo que hay, lo que la creperola ofrece, la creperola es parte también del Teatro Patio de Comedias, que no se pueden perder, es en el mismo espacio del Patio de Comedias, está en la parte de afuera, que es todo el restaurante. Un poco quisiera hablar de todo el equipo que ha trabajado con nosotros. Bueno, Silvia Brito, que es nuestra directora, quien dio sentido a todo esto, así como mucho agradecimiento, estamos trabajando muy felices con ella. A ti. Ay, gracias. Y Ale también por darnos el botón en la radio. A Chelo, me olvidé su apellido. Marcelo Cabrera, que nos hizo una sesión de fotos al principio de esta obra. Y a la Juana Guarderas, que nos abrió el espacio en la creperola y que también ha sido una inspiración cómica para nosotros. Sí. También por ahí nos faltan David Lucio, que nos ayudó con la foto fija y el registro de nuestro estreno, y Fernando Sarmiento, que es la persona que nos ha ayudado con toda la parte de la gráfica de nuestra obra, y con la música en un primer momento también. Yo personalmente que vi el estreno de la obra, yo sí le recomiendo, es como una de las cosas estéticamente bonitas, es súper bonito todo lo que se mueve en escena y lo que se ve, y también todo lo que se cuenta dentro de la historia, porque he visto como muchas obras de clown, bueno, muchas, pero de las que he visto creo que todas se han diferenciado, y esta es una de las obras que también se diferencia por el manejo actoral, por cómo juegan con los elementos, y cosas muy muy bonitas que a uno le gustan ver, que son como satisfactorias también, y porque yo aplasté un botón y eso. Y por eso digo, ¿cuánto es mi inversión? Porque esto para mí, o sea, las obras de teatro, el arte en sí es una inversión, porque uno de verdad va a refrescarse, sí, un poquito el espíritu. Y yo, como decía cuando invitaba la semana anterior a través de mi Facebook, era como que sí, necesitas hacer un paréntesis en tu vida y ver que hay cosas bonitas también, que hay cosas bonitas que se están creando, que hay mujeres creando cosas bonitas, que se están poniendo en escena y que se están compartiendo también, que son trabajos profesionales, que se están llevando a cabo y están saliendo, porque creo que es en medio de todas las cosas que suceden, los espacios de creación y los procesos de creación son los que más van a sobrevivir, y creo que es necesario valorarlos, y por eso bien pertinente esto de cuánto hay que invertir. Yo creo que hay que invertir en un montón de cosas, pero también hay que invertir y priorizar esas cosas que a uno le hacen sentir bien. En la obra también sí vamos a reírnos, sí vamos a ver como el trabajo de clown, y también vamos a reflexionar sobre estos territorios, ¿no? De la vida, la muerte, por ahí nos llevamos preguntas, nos identificamos, nos reímos, entonces vengan, vengan. También el placer y la desobediencia. Sí, sí, sí. Eso me parece. Yo por eso voy. Seguro que es como, hay partes que, claro, llevados a escenas son como los extremos, pero a todos nos ha pasado un montón de esas cosas. En nuestras mentes al menos hemos jugado como llevar esos extremos para ver qué sucede, ¿cachas? Me parece súper chévere, chicas. ¿A qué hora es la función? A las 9 de la noche. De todos modos, igual el Creperol está abierto y pueden ir antes, comer algo, tomarse algo y hacer su consumo y estar listitos para la hora. Ajá. Reservar sus mesas si quieren así, o llegar un poquito más temprano para ganar puesto. Para que consigan buen puesto, porque ya tenemos algunas reservas, algunos invitados. Sí, la Creperol es un espacio muy chévere y yo creo que es un buen lugar también para mirar estas obras, aparte que están súper cerquita y ahí es donde uno más vive eso porque se siente parte de. Eso, así que ya saben, amigos invitados, y también ahora que me dice el David Rodríguez que le estoy difamando, quiero decirles y invitarles a la fiesta que está organizando él este día Viernes Santo, como tenía que ser este chico, hace la Killer Drum Z, no sé, en donde se va a poner en escena como una chica argentina que viene con toda su escena underground, y su propuesta, esto va a ser en el Domo, déjenme, les veo la hora. En el Domo seguro debe ser a las 8 o 9 de la noche, no creo que sea más temprano. Bueno, pero si no, si es que pueden, entren a la página de David Durán, ahí está toda la información, es de este marzo 30, está a las, sí, a las 8 p.m. hasta las 2 de la mañana, ahí pueden disfrutar si es que quieren toda esta escena underground, electrónica, underground y cosas que van a pasar, van a tocar las Suripantas Sangrientas también, Mini Pony y algunas otras bandas de lo underground de Quito, así que ya saben, todos invitados para este viernes 30. Después de la crucifixión pueden ir tranquilamente y a pasarla chévere también. Viernes. Eso, y así que ya tenemos el plan de fin de feriado. Fin de semana, con previa el miércoles en la Creperola, en paréntesis, debut en el más allá. Y bueno, hoy también pueden ir, ya creo que en este momento, a la Plaza Grande. Están también haciendo una vigilia por los tres compañeros periodistas que están secuestrados, y creo que eso también es muy importante para nosotros como comunicadoras, expresar la solidaridad con la familia, y bueno, que esto se resuelva porque es un asunto de Estado y es del Estado el que debe dar la cara, así es que esperamos que nuestros compañeros periodistas regresen con bien, sanos y salvos, y que de verdad nuestra más grande solidaridad con toda la familia. Y ya esperen nuestro próximo, por cierto, que justo se trata de esto, de cómo el terror ahora se quiere sembrar y quiere acecharnos para preparar y poner, implantar políticas de estas. Pero como eso lo hablamos desde nuestras redes sociales, espero uno que muy pronto, tras del proceso investigativo, ahí estará. Y una resistencia también que quisiéramos tener de alguna forma a lo que sucede en el mundo y que es tan adverso, es a través de la creatividad, del teatro y de lo cómico. Es importante. Y el arte en general. Así que ya saben, amigos, si ustedes quieren ser parte de esa resistencia, también consuman un poco de arte y les esperamos este miércoles en la Creperola a las 21 horas con paréntesis de Pud en el Más Allá. Muchísimas gracias, amigas, por estar este martes. Gracias a todos por escucharnos. Se está acabando el programa. Gracias a todos. Gracias. Despedidas y palabras finales. Muchas gracias, vengan, les esperamos mañana, gracias a ustedes, gracias Martes de Margaritas. Sí, muchísimas gracias por la invitación, la hemos pasado muy bien y nos vemos mañana en el teatro, así es que gracias, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, les esperamos, ya saben, cuando gusten, este es su espacio y pueden venir cuando así gusten. Que serán amigos, todos muy agradecidos con todos, nos vemos después de la Fanesca, comerán bonito y comerán todo. Nos vemos el próximo martes con más Martes de Margarita. Si hay chance, les dejamos con una última canción. Si no... Hasta que haya chance. Hasta que haya chance, ya no hay chance. Besos y abrazos para todos. Chau. Chau. Esto fue... Martes de Margaritas.